Y esta super balada que llegó a ocupar el número uno por 10 semanas. Es un récord para una canción en la número 2, Waiting for a Girl Like You. El álbum es Four, el grupo Foreigner. Y esta es Antena 8. A las 7 con Alonso Villarreal. Waiting for a Girl Like You de Foreigner en esta mañana de lunes. Gracias. A ver, un importante mensaje. Fide05 quiere felicitar a su hija Katie Martínez, que cumple 15 años. Katie, felicidades, mucha salud, ¿eh? Y gracias por reportarlo, Fide05. A ver, Gustavo Manuel Pinel desde Colón. También Luis Herrera, Alberto Charles. Tienen a Iván, dice, I've been waiting. Ah, se refiere a Waiting for a Girl Like You, The Foreigner.